La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dejó inaugurado el Seminario Nacional de Derechos Humanos, organizado por la agrupación Hijos San Juan, y que se desarrolla en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Luego de su discurso de inauguración, donde emocionó a todos con su historia de vida, nos brindó un momento para los medios de comunicación, donde volvió a manifestar su apoyo y acompañamiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Personalmente yo acompañé a algunas provincias y hasta el exterior, a gente como Néstor Busso, por ejemplo, que desde el sur, él propiciaba la letra y la toma de conciencia de la población, y sobre todo argentina, de esta nueva ley de medios. Nosotros incluimos incluso algunos consejos sobre la niñez y los medios de comunicación que promueven el consumismo y todo lo demás, que fue tenida en cuenta, bueno, y la ley fue consensuada por años, me consta, porque insisto, lo acompañé, por todo el país. Esta ley salió, es una ley que está en vigencia, aprobada, y que lamentablemente, porque un medio monopólico como Clarín impugna un artículo, quedó ahí interrumpida hasta diciembre de este año, en que cae esa impugnación, esa imposibilidad de ponerla en práctica, y se va a poner en práctica con la justicia que impera en su letra. Acá no se trata de dejar a gente sin trabajo ni quitarle lo que no debe tener el que por ley le corresponde tener, y sí propiciar en cambio servicios comunitarios de información que lleven la voz del interior y de todo el país en las noticias generales, que nosotros es un país, no es Buenos Aires nada más. Le consultamos además sobre Monseñor Delgado y de su negativa de dar sangre para que se investigue sobre el caso de su hermano y de su cuñada desaparecidos, que se presume estaba embarazada de 3 meses. Noticia que obviamente fue invisibilizada en la provincia por los medios de comunicación masivos de San Juan. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que tenemos en la iglesia dos misiones, dos funciones y dos pensamientos ideológicos. Los que quieren que las cosas se sepan y que la justicia exista y la verdad también, y los que la quieren ocultar. Yo creo que no conozco la historia de este hombre, pero creo que él con esto lo único que demuestra es que aquel que no quiere que la verdad se sepa es porque tiene algo que esconder. Entonces que si es valiente, y además como Jesucristo lo fue, que se avenga a lo que corresponde por ley divina y por ley humana. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.